Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy, como todos los miércoles, nos quedamos con el análisis de la jornada liguera, tanto en la competición local de fútbol como en la competición local de fútbol sala. Además, también vamos a repasar la competición provincial femenina, la segunda andaluza, donde milita el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que el pasado sábado pues volvió a caer, en este caso en San Fernando, ante el Club Deportivo Isleño San Fernando. Un partido en el que las ubriqueñas gozaron de muchas ocasiones delante de la portería. La falta de efectividad terminó condenando a las jugadoras del Ubrique Fútbol Sala. Las locales, las de San Fernando, se adelantaban en el minuto 7. Ana María Domínguez ponía las tablas en el 15 y así se iba el partido al descanso en la segunda mitad. Dos fallos en defensa condenaron al conjunto ubriqueño, que en poco tiempo, en 4 minutos, vio como las locales se ponían con un 3-1 en el marcador. Las ubriqueñas se volcaron, a la contra llegó el 4-1. Posteriormente, Ana María Domínguez conseguía recortar distancia e incluso un gol fantasma, bueno, por denominarlo de alguna manera, lograba el conjunto ubriqueño, lo que hubiera supuesto el 4-3. Un balón que entraba en la portería, daba en el hierro de dentro de la meta y se salía, y el colegiado no lo apreciaba como gol. Hubiera sido un gol importante porque le hubiera puesto el miedo en el cuerpo a las locales, con ese inicio de remontada del conjunto ubriqueño. No pudo ser y caía, como hemos dicho, por 4-2. Ahora queda pues seguir intentando. Ha mejorado el equipo ubriqueño en las últimas jornadas. En la primera vuelta ha servido de experiencia. En la segunda lo que hay que buscar es mejorar, y mejorar significa buscar la primera victoria. Vamos a ver si es posible para este próximo sábado, 11 de la mañana, pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala, Villa Derrota. Enfrente, el equipo que ocupa ahora mismo la segunda posición de la tabla clasificatoria, uno de los más fuertes, porque solo ha perdido un partido y ha empatado otro. Veremos lo que ocurre en ese encuentro. En cuanto a la liga local de fútbol sala, comentar que en División de Honor parece que todavía queda competición, que hay vida. La última jornada de la primera vuelta nos dejó la primera derrota de la temporada de Estudiantes. El primer partido que pierde, había ganado 10, en este caso pues el último de la primera vuelta fue el único que no pudo, en el que no pudo llevarse los 3 puntos. Un Zulema muy serio, sabiendo a lo que jugaba y lo que se jugaba, conseguía ganar por 0-2. Un resultado magnífico para los grazalemeños, que en caso de haber encajado una derrota se hubieran puesto pues a una distancia de 8 puntos del líder de Estudiantes. Gracias a esta victoria, a este partido, ahora está a 2, con la liga todavía muy abierta. Dos equipos que son Zulema y Estudiantes los que se han mostrado como más fuertes en esta primera vuelta. Le siguen el Donde y Revolución, pero a cierto tiempo, a cierta distancia queremos decir, con un margen de punto bastante amplio, que se antoja bastante amplio como para pensar que se pueda remontar en una segunda vuelta si se dan las mismas condiciones y circunstancias. En lo referente a la primera división, ganaban tanto The Gallery Panteras como Inter de Lian, siguen manteniendo la misma distancia con respecto a sus perseguidores, y además, entre estos dos equipos y el resto, un colchón de puntos bastante importante que ahora mismo pues no les hace peligrar lo que son los dos puestos de ascenso a División de Honor. Y en primera división también ganaba Autoservicio en La Plaza, con más apuro de lo esperado, frente a Obrilet, y Newton y Quiboca se enfrentaban entre sí, terminando con victoria de los primeros a costa de los grazalemeños. Una situación que ha aprovechado el Club Deportivo Celta pues para colocarse en tercera posición, con el punto que conseguían del partido que en su día se aplazó, de la jornada número 10, un punto conseguido tras empatar a 5 frente a Fran Generali, y con la victoria que lograban en esta última jornada ante lo que podía considerarse como también otro rival directo, el MGS Seguros, al que pues en el momento que se enfrentaron a ellos estaban por delante en la clasificación. Y además de esto, también Vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol. Se disputaba la octava jornada y ha dejado bastantes cosas noticiables. Lo primero que hay que destacar es la victoria del líder, los Vampiros, ante un rival directo con una contundencia inusual. 7-1 endosó a aspirantes, nada más y nada menos. El conjunto de los aspirantes que se aleja de la zona alta porque se queda ahora mismo a 8 puntos del líder de los Vampiros, pero además esta próxima jornada, que es la última de la primera vuelta, será jornada de descanso, es decir, que esa distancia todavía puede aumentar aún más. Por su parte, el Cervecería Los Morenos, el hasta ahora principal perseguidor de los Vampiros, perdía ante la Juventus por un gol a 2, por lo que también, además de perder el partido, ha perdido la segunda posición en la tabla clasificatoria. Juventus pasa, por lo tanto, a esa segunda posición y a la cuarta sube al Andaluz. Pues ahora mismo entre estos cuatro equipos, Juventus, Cervecería, Los Morenos, al Andaluz y aspirantes, hay tan solo 3 puntos de distancia. Está la cosa muy igualada. Ah, la verdad es que con esta victoria de los Vampiros y la derrota de Cervecería Los Morenos se ha ampliado ahora mismo la diferencia entre el primero y el segundo, era de 5 puntos, y al menos ahí tenemos a los Vampiros con esa tranquilidad de que puede tropezar todavía y seguiría manteniendo el liderato en la tabla clasificatoria. Tiene ahí un margen, un colchón, como decimos, de 5 puntos. Este fin de semana precisamente hay otro duelo importante, Juventus Vampiros. Pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. El ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Te casas, pide presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. En Foto Alba, precios especiales. Con nuevas y espectaculares imágenes de nuestra grúa y drones. También hacemos el trabajo que necesites para tu empresa. Fotografía profesional y vídeo. En Foto Alba, más de 25 años, dando lo mejor. Y ahora, un servicio directo en el momento para que tengas tus impresiones fotográficas en gran formato o cualquier tamaño. Foto Alba. En Ubrique, en calle Paso del Prado número 1. Teléfonos 956-46-8211 y 653-93-7080. Foto Alba te espera también en Arcos de la Frontera. Gazules Interiorismo, en Avenida de España número 6. Proyectos de interiorismo residencial y comercial. Asesoramiento personalizado y confianza hacia nuestros clientes. Contamos con tienda estudio para ofrecerle todo lo referente al hogar, aportando la calidad de las diferentes firmas nacionales e internacionales. En Gazules, tapicerías, telas para confección, diseños de cocina, mobiliario de hogar, equipos de descanso, terraza y jardín, armarios y vestidores, decoración e iluminación. En Gazules Interiorismo, un servicio integral de decoración y asesoramiento. Y ahora, por cambio de exposición, benefíciese de descuentos de hasta el 70%. Gazules Interiorismo, en Avenida de España número 6. Personalizamos su hogar con precios increíbles. Pida presupuesto sin compromiso. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno te invita a participar en las 10th Jornadas por la Integración. Este viernes, a las 9:30 de la noche, en la Ermita del Jesús tendrá lugar la conferencia Medios de Comunicación, Servicio Público, con la presencia del periodista Jesús Rodríguez Vigorra, presentador del programa El Público de Canal Sur, el cual estará acompañado por varios colaboradores de este conocido espacio radiofónico. Presenta el acto el periodista uriqueño Modesto Barragán. 10th Jornadas por la Integración. Este viernes, a las 9:30, en la Ermita del Jesús. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, cuídate. Síguenos en Facebook. Enero de actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. El viernes 22 de enero, a partir de las 10 y media de la noche, actuación de la Escuela de Cante de la Peña. El viernes 29 de enero, a partir de las 10 y media de la noche, actuación de la bailaora Paula Comitre, gracias a la Confederación de Peñas Flamencas. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique a partir de las 10 y media de la noche. En los Callejones 41B, Centro Colchón. Bienvenido a las rebajas. Compre su colchón y lleves un regalo por rebajas o descuento equivalente. Comprando un colchón de 90, le regalamos juego de sábanas coralina o descuento equivalente. En colchones de matrimonio, regalo de nórdico o descuento equivalente. Consulte modelos. ¿Sufre problemas en el cuello? Déjese asesorar con nuestra nueva gama de almohadas viscoelástica, viscogel, biconfort, novagel, vitaminic, almohadas sin colas, sin sustancias dañinas e indeformables, con tratamientos antiácaros, antibacterianos y diferentes densidades según peso, todas en rebaja. ¿Ha dormido alguna vez en las nubes? Con el colchón y Gravity capa ecotón algodón natural de 400 gramos, núcleo de aceites vegetales de alta densidad con biopolioles naturales, tendrá un descanso acogedor. Consúltenos. Ofertas en sábanas coralina 3x2 hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 23 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Deportivo Villa Derrota. Partido correspondiente a la novena jornada de la segunda andaluza femenina senior. El equipo ubriqueño buscará la tan ansiada primera victoria liguera en casa. Recuerda, el sábado 23 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Deportivo Villa Derrota. Y 31 minutos de la tarde vamos a comenzar la jornada de hoy miércoles, como siempre, pues como hemos comentado en nuestro sumario, hablando sobre las dos competiciones locales más importantes que se celebran en nuestra localidad, la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala. En este caso vamos a comenzar por la primera con el repaso de los marcadores que tuvieron lugar durante la pasada jornada, la octava, en la que se disputaban, pues, sobre todo dos choques importantes. El líder, los Vampiros, pues no lo tenía fácil sobre el papel ante uno de sus rivales tradicionales, clásicos, como es Aspirantes. Sin embargo, la historia no fue como se podía esperar, un partido igualado, con las fuerzas equiparadas entre dos equipos que aspiran a luchar, que aspiran a hacerse con el título de liga. Sin embargo, la superioridad de los Vampiros fue notoria en este partido, en el que vencieron con una rotundidad pasmosa. 7-1 fue el resultado de un encuentro que en parte también le sirve a los Vampiros para decir: aquí estoy yo, no se olvidéis de mí, que soy el vigente campeón de liga y que por lo tanto soy el principal candidato a conquistarla esta temporada, a revalidar el título liguero. Un partido en el que, por ejemplo, los Vampiros pudieron contar con Panadero, con el jugador que pertenece al Cádiz Club de Fútbol. En este caso, fue el autor de 4 de los goles de su equipo, una actuación muy destacada. También marcaron Daniel Gallego, Darío Lima y Daniel Atienza. Y por parte del aspirantes, el gol del honor fue obra de Ángel Román. Por cierto, que en el aspirante también jugó Gaby, que estaba sancionado para este fin de semana con su equipo, el San Fernando, por acumulación de tarjetas amarillas, y por lo tanto no podía disputar partido de liga, pero estuvo en Ubrique con su equipo de la liga local, con el aspirantes. 7-1, como decimos, fue el resultado que le da más autoridad ahora sobre sus rivales al conjunto de los vampiros, sobre todo merced a la derrota de Cervecería Los Morenos. Un partido muy igualado entre Cervecería Los Morenos y la Juventus, que terminó con victoria de la Juventus. Por parte de Cervecería Los Morenos marcó Daniel Domínguez, mientras que Fernando Fernández y David Zapata fueron los dos autores de los goles del conjunto de la Juventus. Un resultado que le sirve pues a la Juventus para no descolgarse de la lucha por el título, y así también superar en la tabla a Cervecería Los Morenos, pero ya decimos, se acerca, consigue esa segunda plaza, pero mantiene la diferencia con el conjunto de los vampiros, que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de sus perseguidores, ya es hora de que comience a perder puntos ante ellos en esos duelos directos, si no quieren dejarle ya la liga en bandeja. No lo tienen fácil, porque se ha mostrado muy fiable. Los vampiros han ganado los 7 partidos que han disputado, mejor no lo pueden haber hecho, y sobre todo es un equipo con una buena defensa, defiende muy bien, tan solo han quejado 5 goles en 7 partidos, por 44, que son los que ha marcado. Un número muy parecido a lo de la Juventus, pero el conjunto de la Juventus ha perdido y ha empatado un encuentro, así que por ahora, pues eso es lo que hace que los vampiros ocupen esa primera posición. Y por otra parte, otro equipo que se mete ahí en el meollo es el Al-Ándalus, Club Deportivo Al-Ándalus. También goleaba, en este caso, al colista, al San Francisco, 7-1, con goles de Juan Manuel Olmedo, David Pérez, que conseguía 3 goles, Javier Trujillo, 2, y Juan Ramón Villanueva, 1 gol. Por parte de San Francisco, Juan José García fue el autor de su gol. Como decimos, 3 puntos importantes para el Al-Ándalus, que ahora empata en esa cuarta posición con Cervecería Los Morenos, que ocupa la tercera. Y el último de los encuentros que se jugaba esta jornada, Jóvenes Veteranos y Nueva Balompédica empataron a 3 goles. Por parte de Jóvenes Veteranos marcaron José Miguel Jaén, Francisco Villarte y Antonio Flores, mientras que por parte de la Balompédica, de la Nueva Balompédica, Diego Flores, Jesús Torre y Alejandro Mingoya fueron los autores de los goles. La clasificación en esta liga local, tras la disputa de las 8 primeras jornadas, está de la siguiente manera. Los vampiros, líderes, con 21 puntos. 16 tiene Juventus, 15 Cervecería Los Morenos y Club Deportivo Al-Ándalus, 13 aspirantes. Ya a cierta distancia, 5 puntos Nueva Balompédica, 4 puntos Jóvenes Veteranos y San José Construcciones Villanueva, 0 puntos Club de Fútbol San Francisco, que todavía no sabe lo que es ganar, ha perdido los 7 encuentros que ha disputado, y además ha encajado la friolera de 62 goles, por tan solo 8 que han sido capaz de realizar. El equipo más goleador por ahora, pues la Juventus, 47 goles, seguido de Vampiros con 44, el equipo más goleador es Aspirantes con 52 goles, seguido de Juventus con 47 y Vampiros con 44. Mientras que los menos goleados, pues tenemos a Vampiros, 5 goles, Juventus, 8. Y tercera posición la comparten Aspirantes y Cervecería los Morenos. Pues ahora mismo así está la clasificación en la Liga Local de Fútbol. Y en lo referente ya a la próxima jornada, la novena, que será también la que cierre la primera vuelta, estos son los horarios programados. El sábado, 4:30 p.m, Antonio Barbadillo, Club de Fútbol San Francisco, Cervecería Los Morenos. Y el domingo, también en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 9:00 a.m, San José Construcciones Villanueva, Jóvenes Veteranos. A las 11:45, partido de la jornada, Juventus Vampiros. Y a las 12:30, Nueva Balompédica, Club Deportivo Al-Ándalus. En esta jornada descansa el Club Deportivo Aspirantes. Y nos centramos ahora, cambiamos ya de deportes, nos metemos en el fútbol sala para hablar en primer lugar de la competición provincial de la segunda andaluza femenina, donde milita el Ubrique Fútbol Sala, que disputaba el pasado sábado la primera jornada de la segunda vuelta. Lo hacía en San Fernando, en concreto en el pabellón de Bahía Sur ante el Club Deportivo Isleño San Fernando, y caía por 4-2. Partido que, a pesar del resultado, fue muy disputado entre ambos equipos, tal como ocurriera en el primer encuentro el partido inaugural de la liga aquí en Ubrique. Y las primeras ocasiones fueron para el Ubrique Fútbol Sala, ocasiones delante de la portería isleña que no fueron aprovechadas, no terminaron materializándose y, lógicamente, se terminaron lamentándose. Las locales se adelantaron en el minuto 7. Ana Góngora conseguía batir, en este caso, a Mercedes Sánchez, portera del Ubrique Fútbol Sala. Y bueno, fue, como decimos, el minuto 7, pero aún así el equipo ubriqueño siguió buscando la meta rival, llegando a puerta, pero sin concretar. Hasta el minuto 15, en el que Ana María Domínguez conseguía el empate en el marcador. Así terminaría la primera parte con las tablas, y en la segunda, pues el juego comenzó de la misma manera. El Ubrique Fútbol Sala buscando la portería rival, queriendo ganar, queriendo llevarse el partido, pero en dos fallos defensivos, entre los minutos 28 y 32, el Club Deportivo Isleño conseguía poner el 3-1 en el marcador. Un resultado ya cuesta arriba para las ubriqueñas, que lo habían intentado, habían creado ocasiones, habían tenido ocasiones, habían creado juego, pero sin embargo se veían de nuevo por detrás en el tanteador. Aún así, pues tampoco se vinieron abajo, que es lo mejor de todo. Siguieron buscando la portería, la contra le llegó el 4-1, que prácticamente sentenciaba el partido, pero no terminaron de rendirse. De nuevo, Ana María Domínguez acortaría distancia en el minuto 43 con el 4-2, y luego vino la jugada polémica del partido. Ana María Domínguez de nuevo conseguiría otro gol, un tiro que dio en el hierro del fondo de la portería, y repelió el balón. El árbitro no lo consideró así, y Caballero Ruiz, que era uno de los colegiados eran Caballero Ruiz y Ortega Sotelo, no lo consideraron así, dio un gol fantasma, por decirlo de alguna manera, no lo consideraron gol, y así terminó el encuentro. Hay que destacar que, bueno, pues ese gol hubiera podido ser revulsivo, porque se hubiera puesto el Ubrique Fútbol Sala con 4-3 en el marcador, y en parte hubiera metido el miedo en el cuerpo a las rivales, que veían cómo poco a poco las visitantes se le acercaban en el marcador y con opciones y ocasiones como para haber ganado el encuentro. No pudo ser. Otra vez, en esta jornada octava, el Ubrique Fútbol Sala no consiguió la victoria e hizo méritos como para no venirse de San Fernando de vacío. Pero, bueno, vamos a ver si de una vez se rompe ya ese maleficio, esa mala racha, y el conjunto ubriqueño por fin consigue la primera victoria de la temporada. Este fin de semana pues va a tener ya la ocasión de hacerlo. Jugaron por parte del Ubrique Fútbol Sala femenino Mercedes Sánchez, este fue el quinteto inicial, Sofía Carrillo, Ana María Domínguez, Lorena Ruiz Rodríguez y Naila Romero. También tuvieron como suplentes Ana Millán Rodríguez y Diana Borquez. En total, 7 jugadoras que se desplazaron al Bahía Sur, al pabellón Bahía Sur de San Fernando. Resultados de la jornada, además de este 4-2, pues Club Deportivo Villa derrota 5, Playas de Cádiz 0, Gampil Portuense 8, Medina Sidonia 0 y Deportivo Cádiz 3, Club Fútbol Sala Tarifa 1. Gampil Portuense, líder invicto de esta categoría tras la disputa de las primeras 8 jornadas, una vuelta y un partido, tiene 24 puntos, 19 tiene el Villa derrota, 16 Polideportivo Cádiz, 14 Club Deportivo Isleño San Fernando, 10 el Club Fútbol Sala Tarifa, 7 puntos el Playas de Cádiz, 3 puntos Medina Sidonia, cierra la tabla el Ubrique Fútbol Sala con 0 puntos. La próxima jornada, en este caso la novena, se va a jugar este fin de semana, el sábado, en el pabellón polideportivo municipal. El Ubrique Fútbol Sala recibe la visita del Club Deportivo Villa Derrota. Tiempo ahora pues para repasar lo que dieron de sí las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique, comenzando como siempre por la segunda división. En primer lugar, vamos a hablar sobre el partido que quedaba pendiente de la jornada número 10. Vamos a analizar la 11. El partido que quedaba pendiente, recuerden que se suspendió por incomparecencia arbitral, y en este caso enfrentaba al Club Deportivo Celta y a Fran General, y el conjunto celtarra que no fue capaz de superar a Fran General y se tuvo que conformar con un punto, reparto de puntos entre ambos equipos, que empataron a 5, nada más y nada menos. Juan Manuel Olmedo era el autor de dos de los goles de los del Club Deportivo Celta, al que acompañó Mario Aguilar, Manuel Rivera y David García Flores. Mientras que por parte de Fran Generali, los autores de los goles fueron Leandro Gago Moreno, Antonio Chacón López, Alex Gómez Coronil, Alberto Moya y Modesto González. Pues con empate a 5 terminaba ese partido. Ya en lo correspondiente a la jornada número 11, comenzamos por el partido JSA Ubrique, Bar Los Tres Caminos. Victoria para los segundos por 0-4. JSA Ubrique, que suma de esta manera su undécima derrota, mientras que el Bar Los Tres Caminos consigue su tercera victoria de la temporada. Pues 9 puntitos gracias a este 0-4 que endosó a JSA Ubrique. El autor de los 4 goles del Bar Los Tres Caminos fue tan solo uno, fue Diego Romero Calvillo, que fue sin duda el protagonista de este partido. Por su parte, el líder Autoservicio en la Plaza se medía a uno de los equipos que ocupan las últimas posiciones de la tabla, a Ubrilez, y vencía Autoservicio en la Plaza, pero con más apuros de lo que uno se podría imaginar sobre papel. Ubrilez, la verdad que va en clara progresión, sobre todo en esta temporada, donde el equipo, pues, aparte de haber ganado ya 3 partidos, se le pone resistencia a sus rivales. No es fácil, tan fácil batirlo como en temporadas anteriores. Los 2 goles de Ubrilez fueron obra de Juan Carlos Cantos González y Antonio Domínguez Hinojos, mientras que por parte de Autoservicio en la Plaza marcaron Juan Carlos Gil González, Carlos Postiguillo Benítez y Alex Mingoya. Este en 2 ocasiones, recordemos que es el pichichi, el máximo realizador de la categoría. Uno de los encuentros más interesantes de esta jornada era el que enfrentaba a Kiboka Newtings, el equipo de Graza Lema, que tenía la ocasión de arrebatarle esa segunda posición a Newtings, pero en este caso no fue así. La logró mantener en Newtings, que se postula, como hemos comentado ya en alguna ocasión, como uno de los candidatos al título, de los candidatos al ascenso, y sin duda el rival más duro con el que se va a medir por ahora el líder invicto de la categoría Autoservicio La Plaza. Por parte de Equivoca marcó José María Ríos García, mientras que por parte de Newtin los autores de los goles fueron José Manuel Torres García, Rubén Benítez Jaén, Javier Cabrera González y Alejandro Martínez Morales. Seguimos con la jornada en segunda, en este caso una de las goleadas de este fin de semana, la que conseguía el conjunto del Fran Generali. Vencía 6-0 a la Lupe Kebab. Los 6 goles fueron obra de Miguel Ángel González Calvo, Alex Gómez Coronil, Alberto Moya Baena, José Antonio Martín Pérez y 2 goles de Francisco Javier Bautista García. Pues en este caso, como decimos, victoria contundente ante el conjunto de la Lupe, penúltimo clasificado de la categoría. Otra victoria contundente fue la del Club Deportivo Celtas, que dobló jornada, como hemos comentado antes, y en este segundo partido volvía a meter 5 goles, pero no encajaba ninguno, lo que le permitía llevarse los 3 puntos. 0-5 fue el resultado ante MGS Seguros. Los goles fueron obra de Mario Aguilar, de Domingo López Janeiro, de Adolfo García Cabrera y 2 goles de David García Flores. Pues en este caso, otros 3 puntitos que le, además, ante un rival con el que, bueno, al que consigue superar en la tabla clasificatoria con esta victoria, y del que actualmente tan solo le separa un punto, porque la clasificación está de la siguiente manera: Odoservicio en la plaza, líder de la categoría con 29 puntos. 27 tiene New Team, 23 Club Deportivo, bueno, los dos en zona de ascenso. 23 Club Deportivo Celta, 22 Kiboka y MGS Seguros. 16 Fran Generali, 9 Ubrilez y Bar Los Tres Caminos. 3 puntos la Lupe Kebab. Cierra la tabla sin ningún punto en su casillero, JSA Ubrique. Vámonos ya con el repaso de la primera división de la Liga Local de Fútbol Sala. Se disputaron 5 encuentros y pocas novedades, podemos decir, en esta jornada. En este caso, en la jornada número 11 de la Liga Local de Fútbol Sala en esta primera división. El primero de los encuentros que vamos a analizar es la victoria del Inter de Lyon por 0-5 ante el Don Odón Brillo Sur. Victoria sin, bueno, poco que comentar de este partido, una victoria contundente que permite a Inter de Lyon mantener esa segunda posición pues a 9 puntos del tercer clasificado, nada más y nada menos. Una distancia bastante cómoda. Marcaron los 5 goles de Inter de Lyon. Antonio Flores Chacón fue autor de 2 de los goles. Juan Carlos Monte de Oca Fernández, otros 2. Y Juan Antonio Gallego Ríos. Por su parte, el conjunto de Galery Panteras, el líder de la categoría, también volvía a ganar en esta jornada y también conseguía 5 goles como el Inter de Lyon. En este caso, frente al conjunto de Cortes de Mesón Los Monteros. 5-1 por parte de Galery Panteras marcaron José Luis Sierra, Diego Gómez, autor de 3 goles, y Neuber González. Mientras que el gol del honor del Mesón Los Monteros fue obra de Jesús Gil García. La jornada se completaba pues con los siguientes marcadores. En este caso, los Cosmos, también otro equipo que, bueno, parece que no está al mismo nivel que la pasada temporada, en la que sí estuvo ocupando durante muchas jornadas los puestos altos, incluso con opciones al ascenso, pero este año pues las cosas no van tan bien como la pasada temporada. Sin embargo, ganaba este fin de semana 2-1 a Pintura Rafa, con 2 goles, obra de Bernardo Peña Gómez y David Ordóñez Romero para los Cosmos, mientras que Juan Manuel Román Arenas fue el autor del gol de Pintura Rafa. Más contundente fue, sin duda, la victoria de Leyton ante Brille 1979. Un Brille que tuvo un buen arranque liguero, pero que en estas últimas jornadas se está viniendo abajo y ahora mismo es el equipo que marca la permanencia. En este caso, pues por parte del Brille, el autor del gol fue Daniel Ordóñez Romero, mientras que por parte de Leyton, Construcciones y Reformas, los goles fueron obra de David Canto Fernández, Francisco Bautista Chacón, que consiguió 2 goles, Darío Lima González, Juan Pedro Garrido Herraiz, otros 2 goles, y Daniel Benítez Angulo. Festival de goles, el que se pegó, por lo tanto, el conjunto del Leyton. Y el Voltasur, el tercer clasificado, también sumaba 3 puntos, en este caso, a costa del colista, el Malacayú. 1-3 fue el resultado final, en un partido en el que marcó Juan Luis Zaldívar por parte del Malacayú, mientras que por parte de Voltasur los goles llegaron de la fueron obra de Cristian Marchante y Jesús Fernández Naranjo, este último consiguiendo 2 de los tantos de su equipo. Pues estos fueron los resultados de esta jornada y así está la clasificación. De Galery Panteras, 33 puntos, líder, 30 tiene Inter de Lyon, segunda posición. Ahora mismo, pues, los dos en zona de ascenso y con un buen colchón de puntos que le permite cierta comodidad. Incluso se pueden relajar, pero bueno, se están mostrando muy fiables. Solo de Galery Panteras no ha perdido ningún partido, los ha ganado todo. Mientras que el Inter de Lyon, el único partido que ha perdido ha sido precisamente frente a de Galery Panteras. Decíamos que en la tercera posición tenemos a Voltasur, a 9 puntos del Inter de Lyon, 9 puntos de ascenso. 19 tiene Leyton Construcciones y Reformas, 14 Don Odón Brillo Sur, 13 Los Cosmos, 12 Mesón Los Monteros, 11 Brille 1979 y en zona de descenso Pintura Rafa 4 puntos y Malacayú cierra la tabla con 3. Pudiera abrazarte tan fuerte. Y ya lo último que nos queda, lógicamente, es el repaso a la principal categoría, la división de honor de fútbol sala de Ubrique. Estos fueron los resultados que se registraron este fin de semana. Comenzamos por ese partido entre Estudiantes y Zulema, que ha supuesto pues la primera derrota de la temporada del conjunto estudiantil. 0-2 fue el resultado, los dos goles de Zulema, obra de Francisco Javier Domínguez, que un Zulema que jugó un partido muy serio, se lo puso muy complicado a Estudiantes hasta el punto de que, como decimos, no los pudo superar, y en este caso consigue una victoria importantísima, porque ya lo decíamos, a este partido llegaban Estudiantes con una ventaja de 5 puntos sobre el Zulema, su más inmediato perseguidor y casi único, porque llegaba con esa ventaja de 5 puntos y, por ejemplo, llegaba con una ventaja de 11 con respecto al tercer clasificado, que era el Don de Fútbol Sala, y mayor amplitud de puntos, mayor diferencia, en este caso 13 puntos con respecto a Revolución. Una victoria de Estudiantes hubiera dejado al segundo clasificado a 8, al tercero a 11, como hemos dicho, y al cuarto a 13 puntos. Una victoria, una diferencia ya, habiendo completado la primera vuelta, que a priori pues parece insalvable, ¿no? Muy complicado lo hubiera tenido que tener para pinchar en tres ocasiones cuando no lo había hecho en toda la primera vuelta. Sin embargo, este resultado, esta victoria del Zulema, permite a los grazalemeños pasar de la posibilidad de estar a 8 puntos a 2. Ahora se queda tan solo a 2. Estaba a 5, podía quedar a 8 y finalmente se ha quedado a 2. Una jugada maestra que también le ha servido a Donde y a Revolución Polideporte, por su parte, para recortar distancias con respecto a Estudiantes. Son ahora mismo, la otra alternativa, la principal alternativa a Estudiantes Zulema, y la otra Donde y Revolución Polideporte, aunque eso sí, no podemos obviar que es muy, muy difícil que estos dos equipos se postulen como candidatos al título ya con esa distancia. Eso sí, pueden ser jueces, como no, pero se plantea muy complicado. Vámonos con otro partido, por ejemplo, el del Donde Fútbol Sala. Este no tuvo problemas en sacar su encuentro adelante, vencía 8-2 al conjunto de Morgans, con dos goles de Abel Pino Mejía, otro de Claudio Ríos, dos de Adrián Rosas y tres de Andrés Gutiérrez Domínguez, mientras que por parte del Morgan los autores de los goles fueron Juan de Dios González y Rafael Benítez Rodríguez. Pues en este caso así y quedó el marcador en esta este partido entre el Donde y el Morgans. Otro partido fue el Pasalón, el Autoescuela Sierra Guas, Pasalón que de qué, el Pasalón pues que tuvo que jugar el minuto y medio que le quedaba pendiente ante el Cancha Benamahoma. En ese minuto y medio no ocurrió nada, el marcador terminó con 1-2. Y bueno, le sirvió al Cancha Benamahoma para sumar 3 puntos y al Quedeque pues para pinchar, sin duda un pinchazo importante que le ha hecho también alejarse de la zona alta, en este caso perder esa cuarta posición en la tabla. Marcaron por parte de Autoescuela la Sierra Guas Jesús Torres Carrasco, Alberto López 2 goles y Francisco González López 1 gol, mientras que por parte del Pasalón Quedeque los autores de los goles fueron Antonio Montero, 3 tantos, José Manuel Moreno Dorado, 5, Juan Miguel Gómez Río, 1, Juanmi, y José Antonio Barea, otro. Por lo tanto, 4-10 fue ese resultado de este duelo. Uno de los partidos más interesantes, sin duda, enfrentaba Autoescuela Celia de marca 91, los dos muy igualados en la tabla clasificatoria, y sobre todo el Autoescuela Celia, que tras un comienzo irregular, pues poco a poco le ha ido cogiendo ritmo a la categoría y la verdad que estaba dando muy buenas sensaciones. Un partido igualado que se decantó finalmente para el Marca, 1-3, por parte del Autoescuela Celia marcó Darío Holgado, mientras que por parte del Marca 91 los autores de los goles fueron Hugo Domínguez Cózar, 2 goles, y Juan José Pérez Ríos. Seguimos repasando la jornada, en este caso el empate a 2 entre el Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva y Oasis Lounge. Un empate a 2, reparto de puntos para ambos, sobre todo Oasis Lounge, que está más necesitado de puntos, es el empate parece que le favorece más, porque todavía el Porte pues ha tenido un arranque de liga mucho mejor que Oasis Lounge, y bueno, pues este empate le hace perder un poco de comba, ¿no?, con respecto a sus rivales. Más directos en la tabla. Por parte del Porti marcaron Ángel Ríos y Sergio Díaz Morales, mientras que por parte de Oasis Lounge los autores de los goles fueron Jorge Molina Arenas y Juan Viruez Rodríguez. Y el último de los partidos que queremos analizar es el Cancha Benamahoma Revolución, un encuentro que terminó con victoria de Revolución por 2-3, un marcador apretado. El conjunto de Revolución, que venía precisamente la anterior jornada de perder ante el Don de Fútbol Sala, un rival directo, y ahora pues se medía uno de los equipos de la zona baja, el penúltimo clasificado. Y se llevó la victoria Revolución, como hemos dicho, 2-3. José Antonio Zapata fue el autor de los goles del Cancha Benamahoma, mientras que por parte de Revolución marcaron Francisco Monterrubio, David Zapata y Moisés Moreno. Nos vamos a detener en este partido para hablar de Revolución, de cómo plantea o cómo se le están dando la temporada en esta división de honor. Lo vamos a hacer con su delegado, con Francisco Rubio, Paco Rubio, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva victoria para Revolución en esta última jornada ante el Cancha Benamahoma por un marcador apretado, 2-3. Parece que os costó más trabajo del esperado, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Sí, fue un partido de mucho desgaste por parte de nosotros. Ellos tocaban mucho el balón, lo movían, lo sacaban. Y tú sabes, con 5 jugadores, el equipo muy quemado, pero a base de sacrificio pudimos sacarlo adelante. Ellos siempre por delante en el resultado. Y finalmente pudisteis darle la vuelta al marcador, llevarse esos 3 puntos importantes y necesarios, porque tras la derrota en la jornada anterior ante el Don de Fútbol Sala, pues parece que el equipo se descolgó un poquillo, ¿no?, de los dos equipos que ahora mismo parecen favoritos a luchar por el título liguero. Sí, claro, aunque me repita, es que nosotros cuando sale el sorteo siempre estamos pendientes a ver quién va a jugar. Claro. A ver si contamos con 5. Y están más pendientes de los que van a jugar que no como antes, que estabas pendiente del otro equipo, de según qué jugadores tenías que poner cuando tenías banquillo, pero ahora no. Hay que decir que precisamente se dio la misma circunstancia con el Don de Fútbol Sala, un rival directo, y también pues creo que fuiste 6 jugadores, el único cambio que teníais era precisamente el de los porteros, ¿no? Sí, el Benji lo pusimos de jugador para que descansara alguno, mientras en ese partido ellos tuvieron todo el ataque, ellos fueron superiores en todo. Sin embargo, pues también fue un marcador bastante apretado, creo que sí, fue un 3-4, ¿no? Porque en el segundo tiempo echaron más fuerza y nos fuimos siempre detrás del marcador hasta que consiguieron una ventaja de 2, luego nos pusimos a 1 y ya en el último segundo dimos un balón en el poste que no entró y digamos, si fuéramos empatados de partido, hubiéramos saltado también. Paco, una situación diferente, sin duda totalmente diferente a la de temporadas anteriores a estas alturas, porque son ya 10 los puntos de ventaja del primer clasificado con respecto a vosotros. Parecen excesivos, ¿no?, para remontarlo en tan solo 11 partidos, ¿no? No, para como el equipo que vamos siempre, yo creo que vamos bien, porque a nosotros se nos lesiona un jugador y seguramente que no podamos jugar, porque no tenemos disponible nada más que a Zapata, a Moisés, a Kikin y uno que venga de Prado Rey. Sí, vamos, tú lo que vienes a decir que demasiado bien nos van las cosas para las circunstancias en las que estamos, pero yo lo que te comentaba era eso, que en esa circunstancia es muy difícil que Revolución pueda pelear por la Liga, ¿no? Hombre, la Liga nunca se da por perdida, pero no, la Liga no la puede ganar así, de esta forma no puede ganar una Liga. Se hace además viendo los otros equipos, que aunque también le falten jugadores, pero los quintetos juegan y están en forma, están. Como hemos dicho, poco alejados del primer puesto, pero metidos ahí en la pomada. ¿Cómo, qué balance puedes hacer de lo que ha sido la primera vuelta? Estamos a 10 puntos, pero a lo mejor el Estudiante se deja algunos por ahí, el Zulema, hombre, nosotros también nos dejaremos, sí, pero si no nos dejamos, podemos acercarnos, no ganarla, pero a lo mejor queda segundo, tercero, y si, hombre, si ganamos la liga ya es para retirarse, ¿sabes? está claro, vamos, parece complicado, ¿no? Si en 11 partidos no han pinchado los dos de arriba en exceso, pues ahora mismo pues tienen que por ejemplo, Estudiantes incluso perder 3 partidos, ¿no? Y que los ganéis ustedes, que ustedes tampoco se dejéis ninguno por el camino. Parece un poco complicado. Da la impresión de que este equipo esta temporada es humano y que cada victoria la tenéis que pelear y mucho, ¿no, Paco? La victoria, esto hay que sacrificarse al máximo. Tú lo ves cuando termina el partido y las criaturas están reventadas, ¿eh? Esto para darle un premio a los zagales, porque demasiado hacen. Porque más no pueden hacer y sin cambio y irritado porque si no voy yo y tú sabes, esto así habrá que plantearse el año que viene de otra forma. Y sin duda, pues un equipo que está lastrado por la plantilla limitada con la que ha contado hasta ahora. Digamos que lo normal ha sido que contéis con 5 o 6 jugadores justos, ¿no? Para... Sí, claro, teníamos Domingo, pero se ha ido a estudiar. Ahora los de Prado el Rey están trabajando, es uno de camareros, yo otro no sé de qué, total, que no pueden venir. Y tenemos la suerte de los sorteos, que parece que nos ha mirado un tuerto porque vamos, nos tocan los viernes. Llevamos 6 viernes seguidos. Hombre, date cuenta que la mitad de los partidos son un viernes y la mitad un sábado. Sí, pero, de 11 jornadas llevamos 6 viernes, ¿o qué? Hombre, casi la mitad. Si nos tocara un sábado, pues a lo mejor alguno de Lubrique, si no lo convocaran, podría jugar, ¿no? Pero es que es que ya los convocan a ellos también, es que no sé. Ahora se da el Lubrique también, nosotros esto es. Claro, Paco, ahora se da la circunstancia de que se juegan más partidos los viernes que los sábados, ¿eh? Sí, pero se juegan 3 y 3. 3 los viernes y 3 los sábados. Sí, pero juegan 3, digamos, en división de honor, otros 3 en primera, sí, que luego son 2 el sábado, 3 en segunda, 2 el sábado. Me refiero a líneas globales, si antes la Liga de Fútbol Sala era algo de la jornada de los sábados, ahora es más de la tarde-noche de los viernes, ¿eh? Sí, pero vamos, yo no me quejo por eso. Además, antes cuando había jugadores, se prefería jugar los viernes. Claro. Otra. Lo que pasa es que, claro, cada uno cuenta lo suyo como le da, ¿no? Paco, yo lo que tú comentabas, yo también os veo rezando para que no haya ninguna lesión, porque eso os pondría en un aprieto, ¿no? Viendo cómo está siendo... Lo que nos pasó con el Estudiante, se lesionó el Kiski y el portero, y tuvimos que llamar a lesionado para cumplir nada más, esos 5 minutos y retirarnos. Bueno, esta situación de disponibilidad de jugadores ya la lleváis arrastrando desde hace pues más de 2 años, ¿no? Sí, del año pasado también nos pasó lo mismo. Fichamos gente, lesionaron 2 también y otro que se fue a trabajar, que está en la natación. Pero ¿por qué no se habéis reforzado este año para garantizar un número mayor de jugadores y no verse en esta situación? Es que no te puede, hombre, cada uno tiene una opinión, no te puede reforzar a lo mejor por llenar el equipo, para cumplir, ¿no? Nosotros somos un equipo que queremos ganar. Y si tú vas a fichar 3 o 4 zagales para que te cumplan y los partidos todos sean como son, preferimos, bueno, sí. Ya para el año que viene habrá que verlo, porque para estar en esta situación, ¿no? Pero preferíamos eso, tener buenos jugadores, aunque fuéramos 6 o 7, y estar arriba. Sí, vamos, es una tónica general de los equipos que están luchando por la liga, que no sois ustedes solo los que tenéis problemas, aunque quizás sea el equipo al que más se le note, ¿no? Esos problemas de disponibilidad de jugadores. Hombre, yo veo los demás equipos y sí, también los veo farto de gente. Pero que tienen 6 o 7, aunque 2 no sean de los de arriba jugadores estrella, pero juegan al fútbol. Nosotros no hemos podido conseguir jugadores medio buenos, ¿no? Bueno, y así las cosas, ¿qué objetivo tenéis, por lo tanto, para esta temporada? Nosotros esta temporada, primero la queremos terminar. Por lo menos yo hablo personalmente. La queremos terminar y mientras más arriba, mejor. Yo siempre que... tú cuando tienes un equipo lo que quieres es ganar, y si no puede ser la liga, el siguiente trofeo, y los partidos que juegues a ganarlo, y a los que están arriba y abajo y a todo el mundo, tú quieres ganar, y otra cosa es que te salga bien. Porque un día te coge el equipo que no juega bien porque están cansados o han tenido problemas, y eso se nota, y sin cambio, sin nada, tienes que tirar con el equipo ese para adelante y sale el partido como sale. Bueno, ¿y cómo ves el campeonato liguero? ¿Cómo ves esta temporada la División de Honor? ¿Qué te parece? La veo, bueno, de respecto a ganar la liga... A líneas generales, la categoría en sí. La categoría es que... Es que la veo, los jugadores como si no tuvieran compromiso. No es como antes, que se ve hasta en el público. Antes iban, ahora no van. Los jugadores que prefieren ir a otro lado antes que al furbito, el que puede. ¿Y qué le ha pasado en estos últimos años, por lo tanto, al fútbol sala ubriqueño, desde tu punto de vista? Yo lo creo eso, que le falta a la gente, le falta compromiso. Y esto lo tendrán que cambiar, o una renovación de gente con ganas. Tú veis, casi siempre estamos los mismos, llevamos años ahí. O que entren zagales y entren, pero que no es lo que era antes. Hay una cosa que quisiera destacar, que, bueno, viendo cómo se estaba desarrollando la liga en estos últimos años, parecía que vuestro heredero natural iba a ser el Quedeque, por forma de juego, por juventud de los jugadores, pero, por ejemplo, sí, el Quedeque se encuentra ahora mismo con vuestro mismo problema, ¿no? Eso lo creíamos, bueno, nosotros y todo el mundo. Consiguieron dos maratones también, y, pero le pasa lo mismo. Tienen el mismo problema, disponibilidad de jugadores. Con nosotros jugaron el Gaby, el Lolo, para que nosotros nos tocan cuando... Nosotros nos tocan todos cuando no están arrestados ni nada, no, juegan con nosotros. Pero sí, a ellos les faltan, ellos con todos los jugadores, yo creo que vamos, se lo llevan todo de calle, ellos tienen un equipazo, ahora... También habrá que verlo jugar, ellos compren y todo, ¿sabes? Oye, y tal como están las cosas ahora, ¿para ti quién es el principal candidato al título liguero? Hombre, yo viendo los partidos, yo sí, el Cancha Benamahoma este, si fuera empezado la Liga 5, como está con nosotros, que tiene unos chavales que juegan al balón de escándalo, ¿eh? Y uno de arco, Zapata me parece que se llama, ese toca el balón, vamos. Pero yo creo que si tuviera que apostar, yo apostaría por el Estudiante, el más regular, aunque le falte gente y todo, pero tiene un buen quinteto. Y el Zulema sí, se comprometen ellos, está ahí el Caro que le da caña, pero yo veo más al Estudiante, tiene más hechura de... De campeón de liga. Sin duda la derrota de Estudiantes en esta última jornada, lo que ha servido también para darle un poco de aire a la liga, ¿no? Porque una victoria casi que hubiera sentenciado el campeonato, ¿no? No, pero es que el que gana la liga es muy difícil que no pierda un partido. Claro, claro. Porque tú vas ganando y no te acuerdas de perder, claro, hasta que pierdes. Y ahora cuando pierden ya se darán cuenta lo que es perder, entonces ellos ya cogerán más fuerza para seguir ganando. Por lo tanto, el Zulema perderá más partidos, porque cuando jugó con nosotros nos barrió, vamos, sin gente, bueno, y con alguno más, porque ellos tienen equipo. Hombre, tiene que dar un poco de envidia, ¿no? Ver a equipos como Zulema, que sí cuentan con tantos jugadores. Hombre, envidia no te da, lo que te da es... Envidia de decir, ¿qué podríamos hacer nosotros si contáramos con toda nuestra plantilla, ¿no? No, eso es lo que yo quisiera ver, digo, a ver si se ve una liga con todos los equipos, con todos los jugadores, y yo diría que había dos arriba, los de siempre, claro. O metiendo al Quedeque también, bueno, algunos más, pero vamos que... Sí, ahora mismo son las circunstancias, como se ha planteado este año la temporada, como tú bien comentas. Y bueno, con esta situación pues habrá que intentar hacerlo lo mejor posible, que de hecho demasiado bien os va, porque ya decimos, con vuestras limitaciones ya ocupáis la cuarta posición, no estáis ni mucho menos descartados para la Liga, si está un poco complicada. Hombre, intentaremos entrar para la Champions. Pero, como decimos, el equipo está arriba y eso tiene mucho mérito, porque sois prácticamente 5 o 6 los jugadores que estáis sosteniendo todos los fines de semana al equipo, y sin esa posibilidad, como decimos, ni de descansar, ni de faltar, no tenéis estos jugadores... No pueden tener un despiste porque lo termina pagando el equipo, ¿no? Esos jugadores que no pueden faltar, vamos. Uh-huh. Ya te lo he dicho antes, en el momento que falten... Adiós. No podemos jugar, porque no tenemos más gente. Uh-huh. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias. Ya tenía ganas de hablar contigo, aquí por los micros de Radio Urique. Pues nada, muchas gracias por atendernos y nada, mucha suerte, ¿eh? Venga, gracias. Estuvo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Vamos a quedarnos con la tabla de goleadores de las tres categorías. En segunda división sigue siendo Alex Mingoya el jugador quien la encabeza, en este caso con 25 goles, el jugador de Autoservicio en La Plaza. 19 tiene Rubén Benítez de New Teams, y 11 Alejandro Martínez, también de New Teams, y Manuel Jesús Márquez, en este caso jugador del MGS Seguros. Y 9, pues Alberto Moya de Fran Generali, y Francisco Jarillo Borrego del Quiboca. En lo referente a la primera división es Juan Carlos Monte de Oca del Inter de Lyon, el máximo goleador con 13 tantos. 12 tiene Diego Gómez de Galería Panteras. 11 Antonio Flores del Inter de Lyon y Juan Pedro Garrido del Leyton. Y con 10 goles tenemos a 3 jugadores: Daniel Benítez del Inter de Lyon, Jesús Fernández de Volta Sur y Neuber González del de Galería Panteras. Y por último, en División de Honor, siguen siendo los máximos goleadores de la categoría Ángel Román y José Antonio Borges. No marcaron este fin de semana, pero aún así siguen encabezando la tabla porque cuentan cada uno con 24 tantos en su haber. Los dos jugadores de Estudiantes. 16 tiene Sergio Díaz del Porti, Construcciones Hermanos Virgen Oliva. 14 Domingo Borrego de Revolución. 13 Antonio Montero del Quedequé. 11 Abel Pino y del Donde de Fútbol Sala y Francisco David Pérez Caro del Porte Construcciones Hermanos Virez Oliva, y 10 tanto Moisés Moreno de Revolución. Por último, nos vamos a quedar ya con los horarios de la próxima jornada. Hay un cambio con respecto a los que adelantamos en la jornada de ayer tras el sorteo, y es que el partido que en principio estaba previsto para el viernes a las 8:30 en el pabellón entre el Porti y el Marca 91, Mario Virués, se suspende. No se va a disputar este fin de semana. Por lo tanto, los partidos en División de Honor en esta primera jornada de la segunda vuelta quedan de la siguiente manera: a las 9:30 en el pabellón, Pasalón Quedeque Zulema, y a las 10:30, Autoescuela Celia Estudiantes. Para los amantes de fútbol sala, pues estos dos partidos son sin duda los más interesantes del fin de semana. En el pabellón, 9:30 y 10:30. Y el sábado en el pabellón de los Remedios, 11:00 a.m, Autoescuela La Sierra UAS Revolución Polideporte. A las 12, Donde Fútbol Sala Oasis Lounge. Y a la 1, el Cancha Benamahoma Morgans. En primera división, jornada número 12, en el pabellón de los Remedios, el viernes 8:30 Inter de Lyon Volta Sur, 9:30 Pintura Rafa Don Odón, 10:30 Mesón Los Monteros Brille 1979, y el sábado en el pabellón de los Remedios también, 9:00 a.m, Leyton Construcciones y Reforma Los Cosmos, y a las 10 de Galería Panteras Malacayú. Y por último, segunda división, jornada número 12 también en la cancha exterior, 8:30, La Lupe Kebab MGS Seguros, a las 9:30 New Team Fran Generali, y a las 10:30 Ubrilet JSA Ubrique. El sábado también en la cancha exterior, 2 partidos, 10:00 a.m, Club Deportivo Celta Bar Los Tres Caminos, 11:00 a.m, Autoservicios La Plaza Quiboca Fútbol Sala. Estamos fuera de tiempo, por lo que nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.